con mucha expectativa, como todo arranque de temporada, ¿no? Sabemos que se nos viene un semestre bastante duro, bastante complicado, pero bueno, nada, empezamos a trabajar fuerte desde el primer día, así que con la cabeza metida en el campeonato y bueno, esperemos que las cosas se nos den como pensamos, ¿no? ¿Cómo viste a tu compañero? Porque fuiste quizás el más efusivo, como el que más rápido se dio cuenta de que había arrancado la pretemporada. Vamos, muchachos, arranquemos a hablar. ¿Es normal esto en un primer día de entrenamiento? Sí, no, la verdad que, bueno, yo ya de hecho soy así, ¿no? Me gusta hablar mucho en el entrenamiento o en los partidos. Pero bueno, ese primer día, primer entrenamiento, despertar un poco a los compañeros, salir ya de lo que es las vacaciones. Y bueno, ya desde el primer día enfocarnos en lo que se viene, en lo que se va a hacer muy difícil el campeonato. Y bueno, tenemos que estar todo enchufado, empezar a hablar, empezar a comunicarnos para que las cosas empiecen a fluir de la mejor manera, ¿no? ¿Qué tiene que cambiar el equipo, digamos? Porque tuvieron un campeonato de 3 etapas. Arrancaron mal, después mejoraron bastante y terminaron quizá no de la mejor manera. ¿Cuál es el camino? ¿Qué es lo que deben trabajar para tener un año más regular? No, bueno, la verdad que sabemos que se nos hizo muy difícil con el tema de que teníamos la mayoría de los juveniles del club que tenían que hacer sus primeros pasos en primera división. Sabíamos que iba a estar un poco difícil porque el campeonato también, muchos equipos que tienen bastante mejor calidad de dinero que el nuestro, ¿no? Se reforzó bien y iba a estar complicado. Así que nada. Arrancamos más o menos, después nos pudimos ahí poner a tiro, pero bueno, la verdad que nos costó en el sentido, como te digo, de tener muchos chicos y que recién están haciendo sus primeros pasos. La verdad que ya vieron cómo es esto, de qué se trata, así que como dijiste vos, desde el primer día hoy enfocarnos y empezar a ajustar una vuelta de rosca, ¿no? Para que esto salga bien, ¿no? ¿Qué objetivos se han planteado como equipo o por lo menos como grupo? ¿Lo han hablado? ¿Es muy reciente? Quizás lo hablaron antes de irse de vacaciones. ¿Qué era lo que se iban a plantear para esta temporada? No, y los objetivos son claros. El primero es no perder más puntos en casa, como el partido de Victoriano Arenas, si mal no recuerdo que lo íbamos ganando, en el último segundo de gol de cabeza nos empatan, se nos escapan 2 puntos. Creo que es uno de los objetivos principales, no perder en casa y después nada, no perder la cabeza, estar concentrado y bueno, trabajar duro para, como te dije, estar en lo mejor en el arranque del torneo, ¿no? Y de lo individual, Mati, ¿qué te propones? No, la verdad que como todos los años, ya hace 2 años y medio para 3 que estoy acá en el club y nada, seguir trabajando, seguir metiéndole, sumar minutos y bueno, nada, seguir adelante, ¿no? ¿Has hablado de la posición que vas a ocupar? ¿Vas a jugar de central? ¿Vas a jugar de lateral izquierdo? ¿Vas a jugar de lateral derecho? ¿O todavía no han entrado en detalles? No, la verdad que todavía no entramos en detalles, esperemos la pretemporada, pero sí, yo siempre estoy a disposición del técnico donde hace falta algún lugar en alguna posición de la saga de atrás y bueno, ahí estaré, ¿no? Pero bueno, después veremos con el correr de la pretemporada qué es lo que el técnico pretende.